después. Dice, no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. No fue creado el varón por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón. La relación del Génesis, Dios crea a Adán, y porque a Adán le conviene tener una compañía semejante a él, crea a la mujer, para que el varón esté solo y para darle la orden a la humanidad del crecimiento. Pero ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer en el Señor. Porque como la mujer procede del varón, es decir, hay mujeres porque hay varones, así también el varón por medio de la mujer. Es decir, hay varones porque hay mujeres que son madres. Es decir, la mujer es por causa del varón y el varón es porque la mujer le genera. Esto, con el contexto de San Pablo, podemos pensar en María. María es por Cristo, pero Cristo es de María, ex María. María es escogida madre para la encarnación del Hijo de Dios. Y María es por causa de Cristo. Pero Cristo viene al mundo naciendo de María. Se encarna por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Y todas las cosas son de Dios. Después da unas consignas sobre la celebración del banquete eucarístico, que tiene la particularidad de que es el texto más antiguo cronológicamente en que se relata la cena del Señor y la institución de la Eucaristía. Ya es el texto célebre que está en la fiesta de Corpus. Yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Tomó yo asimismo el cáliz después de haber cenado, diciendo, este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre, haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria mía. Cuantas veces coméis este pan y bebéis el cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Quien comiere el pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Este es el texto, es la más antigua narración, porque los evangelios, estos del año 56, como dije, los evangelios que tenemos, son redactados posteriormente, algunos años después, no muchos. Después viene un capítulo importantísimo que comienza hablando de los carismas, que son aquellas gracias que da Dios a alguien, no para hacerle santo a él, sino para que pueda hacer bien a la comunidad eclesiástica. Hacer milagros no santifica al que hace milagros. Tener don de profecía no santifica al que profetiza. Tener la palabra de sabiduría de los doctores de la iglesia no santifica al doctor de la iglesia. No. Lo único que santifica es el amor. Y por eso primero vas a hablar de los carismas y después habla del amor, de la caridad. Por lo que toca a los carismas, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Cuando erais gentiles, erais arrastrados, según que os impelían, los demonios, a los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, dice anatema Jesús, y nadie puede decir Señor Jesús, sino por el Espíritu Santo. Aquí el Padre Bover pone una nota muy oportuna. Hay fórmulas muy breves, que son expresión de la fe, expresión de la fe, de la predicación de los apóstoles. Y una de las más comunes y usuales en la edad apostólica es Señor Jesús. Dice Señor Jesús, reconocer que Jesús, el Hijo de Dios, es el Rey del Universo. Señor, es Kyrios, el Señor. La proclamación de la realeza de Jesucristo es la fórmula de la fe más común en los tiempos de San Pablo. Señor Jesús significa el Señorío soberano de Jesús. Compendiaba en tiempo de San Pablo toda la fe cristiana. y después de este exordio dice: hay distribuciones, repartos de carismas, pero hay un mismo Espíritu Santo. Distribuciones de ministerios, pero un mismo Señor. Ministerios son servicio, todos sirven al mismo Señor, con distintos ministerios. Distribuciones de operaciones, pero un mismo Dios es quien obra todo para la manifestación del Espíritu, para el provecho común. A uno le da lenguaje de sabiduría, a otro lenguaje de ciencia, referente a las cosas del mundo, entendidas desde Dios. Al otro fe, la fe capaz de obrar milagros, y la perseverancia, la fuerza de la fe, en virtud del mismo Espíritu. Esto no es la fe teologal, sino el carisma de la fe. Otro carisma de curaciones, a otro operaciones de milagros, a otro don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, etc. Todas estas cosas las obra un mismo y solo Espíritu, repartiendo en particular según que, a cada uno según quiere. Y entonces viene explicar cómo todas estas cosas que obra el Espíritu Santo para bien de la Iglesia, en los que quiere obrarlas, y a unos les da unos ministerios y a otros unos carismas, etcétera, y a otros. Para explicar esto, explica la doctrina del cuerpo de Cristo. Habla del Cristo místico como un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El pie no puede decir: puesto que no soy la mano, no soy del cuerpo. No puede decir el oído: puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el oído, ¿dónde está el olfato? Es decir, Dios dispuso los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso. Que si fueran todos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, la Iglesia necesita, Dios le ha dado muchos ministerios, carismas, dones. Muchos son los miembros, uno empero el cuerpo. Y así como el ojo no puede decir a la mano: no tengo necesidad de ti, tampoco la cabeza, los pies: no tengo necesidad de vosotros. Los miembros del cuerpo, etcétera, se necesitan, todos contribuyen al bien del cuerpo. Si padece un miembro, padecen todos los miembros. Si se goza un miembro, todos los miembros se gozan. Vosotros sois cuerpo de Cristo, y miembros cada uno por su parte unos de otros. Y Dios en la Iglesia a unos los hizo apóstoles, en segundo lugar puso a profetas en la Iglesia, en tercer lugar puso a los doctores. Esto es un texto importante, Santo Tomás lo comenta muy bien. El don de la profecía es un don superior al de la sabiduría de los doctores de la Iglesia como carisma. Yo pienso, he pensado que algunos santos, por ejemplo Santa Margarita María de Alacoque, que muchos deseamos que fuese declarada doctora de la Iglesia, y tal vez la propia Santa Teresita del Niño Jesús, si no son proclamados los doctores de la Iglesia, Santa Margarita María de Alacoque y Santa Teresita del Niño Jesús, no os alarméis, es que son profetas, hablan en nombre del Señor. Santa Margarita está muy claro, puso en marcha el culto al corazón de Jesús, hizo caer en la cuenta a toda la Iglesia del culto al corazón de Jesús. Y en una carta a Santa Margarita dice que el Señor pide la fiesta el viernes siguiente, la octava del Corpus, y ahí está. Está desde siglos, y ahora como solemnidad la nueva liturgia, ¿no? Profeta. Tercero, doctor. Tal vez San Luis María Grignion de Montfort, Santa Teresita, son más profetas que doctores. Luego, poder de milagros, grandes santos taumaturgos, curaciones, gobiernos, variedad de lenguas. Todos son apóstoles, o todos son profetas, o todos son doctores, o todos obran milagros. Hay santos que no. Por ventura poseen todos el carisma de curaciones, todos interpretan. Vosotros buscad los carismas más excelentes, pero os enseño el mejor camino. Ahora os hablo de un camino superior a todos los carismas. Sí, Querer tener dones del Espíritu Santo, pedidlos, sobre todo si los recibís, ser fieles al Espíritu Santo. Pero todavía os enseño un camino más excelente. Yo os enseño. Esto es el texto de las vocaciones de Santa Teresita. Yo hubiera querido ser mártir y cruzado, y apóstol y sacerdote, y etc. Y como decía el padre Orlandis, yo creo que con muchísima profundidad, dice, si uno lee Santa Teresita y ve su espíritu y entiende cómo sintió el cuerpo místico de Cristo y toda su biografía y cómo se le genera en ella la vocación y la santidad, sus padres y todo eso, es evidente que si Santa Teresita, que era muy atrevida, pero también tenía sentido común, si hubiera puesto todo lo que pensaba, hubiera puesto que hubiera querido casarse y tener hijos. Pero no lo puso, porque esto dicho por una carmelita hubiera sido un escandalazo. Pero no cuadra con el contexto que no, que Santa Teresita no tuviese... quería ser sacerdote, que las mujeres no pueden ser, y no quería ser madre de familia, que es la vocación más universal de la mujer cristiana. Es una cosa que no cuadra ni a tiros, ¿eh? No sé si me explico. Oye, es que es contradictorio. Claro, también es contradictorio ser sacerdote y ser mujer. Y es ser apóstol en los tiempos del anticristo y haber sido mártir en los tiempos de las persecuciones de los romanos. Yo hubiera querido vivir en todos los tiempos, sufrir todos los martirios, hacer todas las tareas apostólicas, ser a la vez contemplativa, activa, mujer, hombre, pues casada y virgen. Claro está. ¿Por qué no? Esto lo decía Barlantis, es muy, me parece muy bien visto. Y cuadra con todo el contexto de lo que sigue después. Porque después entendió cuál era su vocación en la Iglesia. Que no era ninguna de las que allí dice. Y era el amor. El corazón de la Iglesia, amar. Y entonces viene un capitulito que lo sabéis de memoria, pero hay que leerlo, hay que leerlo. Si hablase todas las lenguas de los hombres y de los ángeles. Aquí el hablar las lenguas es el don de lenguas carismático. No es el hablar lenguas estudiando idiomas. Pero también a fortiori, claro. Si conociera todas las lenguas de los hombres y de los ángeles. Y no tuviera amor, caridad, no soy sino un bronce resonante, un címbalo estruendoso. Si poseyese el don de profecía y conociese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe para trasladar montañas, pero no tuviese caridad, soy nada. Si repartiese todos mis bienes, es muy tremendo eso. Si diese todo lo que tengo, pero no amara, que puede ser todo sin amar, hasta dar cosas. Si entregase mi cuerpo para ser abrasado, pero no amara, ningún provecho sacaría. La caridad es sufrida, benigna, no tiene celos, no tiene envidia, no se envanece, no se hincha, no traspasa lo que es conveniente, no busca lo que es suyo, no se exaspera, no toma cuenta del mal, pasa lista de los agravios, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, todo lo disimula, todo lo cree, es confiada, todo lo espera, es longánime, tiene confianza en el poder de la gracia, todo lo tolera, aguanta todas las cosas. La caridad no decae nunca, las profecías se desvanecerán, pasa el cuando se cumplen, ya pasa la historia, diríamos, si se anuncia una cosa el que venir, cuando viene ya está. Es interesante como testimonio, pero ya está. Si las lenguas cesarán, la ciencia se desvanecerá, porque conocemos parcialmente y parcialmente profetizamos. Cuando viniese lo integral, todo lo parcial se desvanecerá. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño y discurría como un niño. Cuando me he hecho hombre, he dejado las niñerías. Ahora vemos como un espejo en enigma, entonces, cara a cara, ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente, como yo soy, como yo mismo soy conocido, es decir, yo veré a Dios cara a cara como desde que desde toda la eternidad, desde que Dios me tiene presente en él, como Dios me conoce a mí, me conoceré yo a él. Ahora tenemos tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero de estas tres, la mayor de ellas es la caridad, porque además es la única que permanece, la fe. Donde hay la visión inmediata de Dios cara a cara, ya no hay que tener fe, que es oscura la fe. Y donde hay el gozo, la felicidad perfecta, la posesión de Dios, ya diríamos, lo que esperábamos ya lo hemos tenido, ¿eh? La esperanza es una actitud que supone la ausencia del bien que esperamos tener. Cuando ya lo tenemos, nos gozamos en él, pero la esperanza sustituye la alegría y el gozo de poseer lo que habíamos anhelado y esperábamos conseguir. Por tanto, la fe y la esperanza son del hombre en camino. Solo la caridad es del hombre para toda la eternidad. Y es la misma caridad, lo dice también el San Juan. Es la misma caridad que tenemos ahora. Estamos en gracia de Dios. Es la misma que tendremos en el cielo. Solo más perfecta porque estaremos viendo a Dios y entonces se consumará la plenitud. Pero no es otra caridad la del cielo y la de la tierra. Es la misma. Es amar a Dios porque es bueno. Y por él y desde él amar a los hombres porque son, desde Cristo, son hermanos nuestros redimidos por Cristo. Y este amor en el cielo será el mismo que tenemos ahora. El mismo. Lo cual hace suponer que en el cielo los bienaventurados, como entendió Santa Teresita, están muy tensos, orando por los pecadores, ¿eh? Orando, porque la causa de la oración es el deseo de la caridad, y en el cielo, cuando son felices, anhelan con el mismo anhelo con que Dios envió el Hijo para que muriese por nosotros, anhelan la salvación de sus hermanos. Y ese es el canto de la caridad que termina el tema de los carismas. Sigue unas cuantas cosas que omito. Pasamos a otra parte que habla de la resurrección de los muertos. No lo voy a analizar entera, sino recordar una cosa que el otro día lo vimos en la carta a los tesalonicenses. San Pablo habla siempre, bueno, donde dice aquí, en los corintios, si no hay resurrección de muertos, es que Cristo no ha resucitado. Es decir, la resurrección en el plan de Dios, Cristo muere por nosotros y resucita para nuestra salvación. Y no, en el plan de Dios no resucita Cristo y después nosotros, como una cosa accidental, no. Cristo, que ha venido a morir por nosotros, también ha resucitado para nosotros. Y si negamos la resurrección nuestra, tenemos que negar la resurrección de Cristo, tal como se nos viene dada la revelación. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, valdría nuestra fe. Lo repito porque está repetido, ¿eh? Porque a veces deja las cosas cortadas, a veces las repite dos o tres veces seguidas, casi con las mismas palabras. Y aún estáis en pecado, porque si no hay fe, no hay salvación. Y también los que reposaron en Cristo perecieron. Y entonces una cosa que es muy aleccionadora para ciertas actitudes de soberbia ética de nuestro tiempo. Si solo esperamos en Cristo, en esta vida, somos los hombres más dignos de compasión. Es decir, si los cristianos no tenemos una esperanza para la eternidad, los hombres hombres más desgraciados de todo el linaje de los hombres son los cristianos. Y después dice que si no hemos de creer en la resurrección de los cristianos, dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Daría la razón al Epicúreo, ¿verdad?, si no hubiese vida eterna con la resurrección. No os dejéis engañar, etc. O sea, sí, sí. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que repasan. Y que, así como por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección de los muertos. Como en Adán murieron todos, así en Cristo todos son vivificados. Cada uno en su orden. Las primicias, Cristo. Después los de Cristo en su advenimiento. Luego el fin, cuando entregará su reino al Dios y Padre, después de haber destruido todo principado y toda potestad y fuerza, porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo destruido será la muerte. Sobre esto hay un comentario espléndido del padre Rovira en De Regno Christi in Terris Consumato. Notad bien, hay un orden en la resurrección. Las primicias, primicia en plural, Cristo, cual quiere decir que al resucitar Cristo, primero su resurrección lleva consigo la de los que resucitan con él, los patriarcas del Antiguo Testamento, que resucitaron, según Santo Tomás, no como Lázaro para volver a morir, sino para toda la eternidad. Por ejemplo, San José, según todos los autores que tratan el tema, lo dicen. Algunos creen que es una opinión muy beatífica, así muy beata y muy casi supersticiosa. Pues lo dice Suárez y lo dice Torres y Valles en el mes de San José, y lo dicen todos los autores que han tratado el tema. Todo San José resucitó, una gran Isaac y Jacob, etc. Las primicias, Cristo y María. Tierra, siendo madre de la iglesia y razones de fe que resucitó. Cristo, María, José, los patriarcas antiguos, las primicias. Después los de Cristo en el advenimiento de Cristo. Luego el fin. Porque será necesario que Cristo reine, destruya todo principado, toda potestad y toda fuerza, ¿se entiende? Los que se oponen al reino de Cristo. Para que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo vencido es la muerte. Diríamos, hay tres resurrecciones. La de Cristo y las primicias. La de los de Cristo en la parusía. Y la última, universal, final. No está prohibido enseñar esto. No hay ningún texto que prohíbe enseñar esto. Ninguno. Porque incluso la prohibición del reino terreno corporal anterior al juicio, es decir, la terrenalización del reino, que se dice que no es seguro, porque es una cosa confusa y tal, como se ha enseñado muchas veces, se ha hecho una terrenalización del reino de Dios en lugar de hacer una sobrenaturalización de todo lo natural y una ordenación de todo lo temporal o eterno, que es el reino de que habla la Quas Primas y cuya esperanza os explicó Petit el sábado pasado. Pues el texto que prohíbe el reino milenario dice, ya se diga o no se diga que hay una resurrección anterior a la final. Es un tema libre este, ¿no? Era muy común en los padres de los primeros siglos hablar. Y los textos de Tesalonicenses y Corintios de San Pablo no se entienden si no se admite que en la derrota del anticristo por el esplendor del advenimiento de Cristo resucitan los mártires y algunas almas especialmente seleccionadas resucitan con Cristo para conreinar con Cristo, diríamos, y convivir con la iglesia de los viadores de una forma más íntima que ahora, que también hay convivencia de los que están en el cielo con los de la tierra, claro está. Porque en Fátima estuvo presente José con María en una aparición. José estaba y no decía nada, típico del Evangelio también. José no era hombre de hablar, sino que estaba. María es la que dice y José está allí. Fátima. Después pregunta resurrección y va haciendo aclaraciones sobre el cuerpo espiritualizado, etc. No es la carne y sangre la que posee el reino de Dios, no es lo humano como tal. La corrupción no hereda la incorruptibilidad. Y entonces insiste otra vez en la resurrección. Cuando esto corruptible se revista de incorruptibilidad y lo mortal se revista de inmortalidad, entonces se realizará la palabra esta que está escrita: sumióse la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y la fuerza del pecado es la ley. Esta manera de hablar de San Pablo enseguida la encontraremos otros días y ahora iremos explicando. A Dios gracias, nos dio la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Después el epílogo es la petición de una colecta para los fieles de Jerusalén. Desde Jerusalén, desde la iglesia judeo-cristiana que daban ahora, la iglesia que se habían fundado los apóstoles primeramente, la que estuvo el hermano del Señor, Santiago el Menor, el primo del Señor, y después un otro, Simeón, etc. Desde esta iglesia surgieron con muchísima frecuencia, como veremos en la carta a los Gálatas, pseudoapóstoles que decían hablar en nombre de Pedro y en nombre de Juan, el evangelista, y en nombre de Santiago, que segaban la hierba a San Pablo y procuraban deshacer su apostolado entre los gentiles, ¿no? Pero él siempre pide a las comunidades que él ha fundado entre griegos, les pide dinero para los cristianos de Jerusalén, que eran muy pobres. Los judíos ricos, lo dice el apóstol Jaime, no se convirtieron, al revés, fueron perseguidores de la iglesia. Jerusalén es una comunidad de la gente más humilde y sencilla. Pero allí también como que se convirtieron algunos fariseos, se convirtieron a cristianismo, a la fe en Cristo, admitieron que Cristo era hijo de Dios, pero tenían su tendencia, pues hubo siempre una tentación judaizante, enemiga del Evangelio y enemiga de la abolición de la ley de Moisés entre los gentiles, ¿no? Y por eso, lo veremos enseguida en la carta a los Corintios, la situación que se crea. San Pablo corresponde, por una parte, defendiendo su apostolado contra las calumnias venidas de Jerusalén, diríamos, y por otra parte, reuniendo limosnas y socorriendo a los cristianos de Judea. La carta al segundo a los Corintios, en la que ahora voy a entrar, es, como dice el comentario aquí del Padre Bover, con mucha razón, es la más personal de las cartas de San Pablo. Es una carta que hay muchísima doctrina que va saliendo, así como en incisos, en ráfagas luminosas, un tono polémico. Es un intento de defensa. Yo soy apóstol porque Cristo me ha elegido apóstol. Y soy tan apóstol como cualquiera. Lo que yo enseño es el Evangelio. Y nadie puede negar lo que yo enseño porque Cristo me ha mandado enseñar esto. Y si os dicen que otros apóstoles son más de Cristo que yo, pues decirles que no es verdad, que a mí me ha llamado Cristo, ¿no? Y es tremenda, es una polémica tremenda. Como que si no se lee bastante esa, no se entiende tampoco la carta a los Gálatas, que tenemos que hablar en enero, pues después de pensarlo un poco he decidido dedicarle los minutos que nos quedan a esta segunda parte de los Corintios. Comienzo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente a todos los santos que residen en toda la Acaya, la Grecia, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comience ya esta fórmula que es tan paulina. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación, hasta el punto de poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación con la misma consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Según que rebosan los padecimientos de Cristo, rebosa nuestro consuelo. Ya seamos atribulados, Si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación. Si somos consolados es para vuestra consolación, la cual muestra su eficacia en el sufrimiento de los mismos padecimientos que padecemos. Nuestra esperanza es firme acerca de vosotros. Así como sois compañeros de los padecimientos, así lo también lo seréis en la consolación. Entonces les explica unas tribulaciones que había soportado, que estuvo a punto de morir, parece, con un motín que le querían matar, etcétera, se escapó, etcétera. Y por eso había retrasado el viaje a Corinto, y los enemigos suyos decían que no quería saber nada con ellos, y le iban calumniando. De modo que comienza enseguida esta apología de sí mismo, presentar su vocación de apóstol. Con santidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con el favor de Dios, hemos procedido en este mundo y mucho más con vosotros. No os escribimos otra cosa que lo que leéis, y es lo mismo que habéis oído de nosotros. Espero que del todo conoceréis. En esta persuasión quería ir a vosotros primero, etc. Pero pues no pudo tal cosa. Y cambió de plan. El juntar el sí y el no. Dice, de modo que yo, que es que hago las cosas según la carne, de modo que en mí esté a la vez el sí y el no. Es decir, los hombres, se ve que entiende San Pablo que son así, si solo. Fiel es Dios, que nuestra palabra propuesta a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros fue por nosotros predicado, por mí, por Silvano y por Timoteo, los de San Pablo, los que él defiende que son fieles a su apostolado, no fue sí y no, antes sí, y en él se ha verificado todo. Cuantas promesas hay de Dios, en Cristo son sí, por lo cual por medio de él se retorna al amén de Dios, para gloria por medio de nosotros. Este texto, Torres y Bages lo comenta en una pastoral suya, cuando dice que Cristo es el amén eterno. Sí, así es verdad. El que nos conforta juntamente con nosotros, ordena a Cristo, el que nos ungió, es Dios, el cual nos marcó con su sello y nos dio las primicias del Espíritu en nuestros corazones. Invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que fue por atención a vosotros que todavía no fui a Corinto. Nosotros queremos ser cooperadores de vuestro gozo, pues en cuanto a la fe os mantenéis firmes, pero estaban tristes, estaban desorientados. Me impuse esta determinación, mida vosotros no fuera de nuevo objeto de tristeza, porque les metió una bronca tremenda otra vez. Hay otra carta no canónica, en la cual hay dos cartas que están inspiradas y recogidas por la Iglesia, pero había escrito otra vez. Si yo os entristezco a vosotros, ¿quién será el que me alegre a mí, sino el que recibe tristeza de mí? Entonces hace unas consideraciones sobre la tristeza y el gozo. En un momento dado dice que la tristeza del mundo hace mucho daño y el gozo del mundo también, y que hay que gozarse en el Señor y contristarse como con arrepentimiento, pero no, etc. Y entonces dice, no sea que nos veamos envueltos por la astucia de Satanás, que no desconocemos sus designios. O sea, Satanás quiere turbarnos y entristecernos. Y entonces comienza a explicar. Venido a Troade para el Evangelio de Cristo, y habiéndoseme abierto la puerta en el Señor, no hay sosiego para mi espíritu, por no haber encontrado yo a Tito, mi hermano, sino que despidiéndome de ellos fui para Macedonia, buscando a Tito para saber de los de Corinto. Gracias a Dios, que continuamente nos hace triunfar en Cristo y descubre la fragancia de su conocimiento por medio de nosotros en todo lugar. Porque somos, San Pablo, buen olor de Cristo para Dios. entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los unos olor de muerte para muerte, para los otros olor de vida para vida. Y para esto, ¿quién es idóneo? Porque esta carta es todo polémica, va saltando una cosa a otra. Se entiende, han dicho esto, señor, no sirve para esto. ¿Quién es idóneo para ser olor de Cristo? Porque no somos como los muchos. Nosotros no somos Pablo, Timoteo, Tito, no somos como muchos que desnaturalizan la palabra de Dios, sino que somos de pecho sincero y hablamos de parte de Dios en presencia de Dios en Cristo. ¿Acaso comenzamos a recomendarnos otra vez a nosotros mismos? Por ventura necesitamos de cartas de recomendación para con vosotros. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, como que es manifiesto que sois carta de Cristo, escrita por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones de carne. Curioso, porque San Pablo, la palabra carne, no siempre, porque dice que Cristo es de ley, según la carne es hijo de David, lo cual no es ninguna. Pero muchas veces cuando pone carne al Espíritu, quiere decir carne, quiere decir lo humano, cerrado al Espíritu de Dios. El Espíritu que viene de Dios. Pero aquí dice que el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones de carne. Esto recuerda un texto de un profeta, que les quitaré el corazón de piedra, sino un corazón de carne. San Pablo con el Espíritu Santo escribió en corazones de carne, ¿eh?, una carta de Dios. Son los corintios mismos. Esta confianza la tenemos por Cristo para con Dios. No que por nosotros mismos seamos capaces de pensar algo como de nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios, que nos hace capaces para ser ministros de una alianza nueva, no de una alianza de letras, sino de espíritu. Porque la letra mata y el Espíritu da vida, vivifica. Célebre texto, que como todos los de San Pablo, ya lo decía San Pedro, se entiende mal y se utiliza para el mal, etc. Tengo que saltar, pero es larguísima la cosa. Habla que los hijos de Israel son ciegos, ¿eh? Así como Moisés ponía un velo sobre su rostro, se embotaron las inteligencias de los, porque hasta el día de hoy, al leer el Antiguo Testamento, tienen el mismo velo y lo han removido, porque este velo solo se quita en Cristo. Siempre que hasta hoy has leído Moisés, entienden las sinagogas de los judíos, un velo está puesto sobre el corazón de ellos, etc. Nosotros con el rostro descubierto, perdón, aquí también dice, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Nosotros todos con el rostro descubierto, reverberando como espejos la gloria del Señor, nos transfiguramos en la misma imagen de gloria en gloria, conforme a como obra en nosotros el Espíritu del Señor. Por esto, teniendo por eso, según la misericordia con que hemos sido favorecidos este ministerio, no desfallecemos. Desechamos los tapujos de la ruindad, no procediendo con astucia ni falsificando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros mismos ante toda conciencia de hombres en el acatamiento de Dios. Y entonces vale, habla de Cristo, que es imagen de Dios, esplendorosa y redención de la gloria de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, Señor, que a nosotros nos consideramos como esclavos vuestros por causa de Jesús, esclavos de los fieles a quienes predica. Porque Dios, que dijo, del seno de las tinieblas brillará la luz, y es quien la hizo fulgurar en nuestros corazones para que irradiásemos el conocimiento de la gloria de Dios que reverbera en la faz de Cristo Jesús. Pero tenemos este tesoro en vasos quebradizos, para que la sobrepujanza de la fuerza se vea que es de Dios y no de nosotros. Es decir, San Pablo, ya sabemos, vosotros veis que yo soy un hombre pequeño, además era bajito y parece que no sabía hablar, etc. No, Él dice muchas veces, parece que tiene conciencia de que no es elocuente, no se sabe explicar. Y dice, este tesoro lo llevamos en vasos quebradizos para que se vea que la fuerza es de Dios y no nuestra. Somos en todo atribulados, pero no somos reducidos al último extremo. Que estamos perplejos, pero no desconcertados. Somos perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no rematados. La puntilla no viene nunca. Están arrastrados, pero no. Llevando por doquier en nuestro cuerpo el estado de muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, etcétera, y va a surgir una serie de cosas que tienen una gran importancia en la vida espiritual y que han sido citadas por los santos muchas veces. Están dichas aquí explicando lo que Dios obra en él y para tratando de convencer a los corintios y hacerles ver que es apóstol de Cristo y que los que hablan contra él no hablan con verdad, con sinceridad, aunque pretendan hablar en nombre de los apóstoles, como veremos después. Habla que también de la esperanza de la vida eterna. Los que estamos en esta tienda, en este mundo, gemimos agobiados. Claro, Santa Teresa decía que esta vida es como una noche, una mala posada. Para un semita, mejor una tienda, cosa de nómadas, ¿no? Los que estamos en esta tienda, si nuestra casa terrena, en que vivimos como en una tienda, se viene abajo, tenemos edificio de Dios, casa no hecha de manos, eterna en los cielos, tenemos morada eterna en los cielos. Estando en ella, en la tienda, esta gemimos, anhelando sobrevestirnos de nuestra morada celeste. Los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, por cuanto no queremos ser despojados, sino más bien sobrevestidos, a fin de que eso mortal quede absorbido por la vida. Quien nos dispuso para esto mismo es Dios, que nos dio las primicias, las arras del Espíritu. Hablando otra vez de la actitud suya apostólica, el amor de Cristo nos urge al pensar esto, que uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. De suerte que nosotros desde ahora a nadie conocemos según la carne. Esto es, hay que explicarlo un poco, porque ha dado pie a mucho jaleo esto. Los que veremos después, las Gálatas lo veremos más también, los que andaban a las comunidades que había fundado Pablo y le desprestigiaban y decían que no era apóstol de Cristo, pretendían hablar en nombre de los apóstoles de Jerusalén, en este momento de la carta a los corintios, en nombre de Juan y de Pedro. Porque Santiago murió mártir, después Pedro fue a Antioquía y después a Roma, pero hablaba en nombre de la comunidad que habían fundado Pedro, Santiago y Juan. Son Pedro, Santiago el menor y Juan, el autor del cuarto evangelio. Decían hablar en nombre de estos porque habían conocido al Señor y porque Santiago era primo del Señor. Estos de Jerusalén sí que han tratado. Pablo no le vio nunca. Pablo no le vio nunca a Jesús. Le vio cuando se le apareció en el camino de Damasco. Pero estos señores, claro, no lo admitían. No lo admitían. Decían que era un falso apóstol. No pertenecía a los que habían sido, los que habían andado por toda la vida pública del Señor, oyendo sus palabras y presenciando sus milagros y. Claro, entre estos apóstoles del Señor, de los 12, que fueron después 11, pues, había pues Santiago y San Judas Tadeo, que eran hermanos, y ambos primos de Jesús de Nazaret. Y todos eran de aldeas vecinas y todos. Y decían, es Pablo no conoce, no sabe nada de Jesús. Se lo inventa él todo. Nosotros desde ahora a nadie conocemos según la carne, en lo humano. ¿Sí? No doy testimonio de cosas que se sepan por noticia humana. ¿Sí? Cuando hemos conocido según la carne a Cristo, no quiere decir que no le trató, sino que sabía de él. Ahora ya no le conocemos así. Si uno está en Cristo, es una creación nueva. Lo viejo ya pasó. Mirad, todo se ha hecho nuevo. Claro. Entonces, ese texto difícil. Pensemos un poco que el Señor Jesús dijo a los apóstoles que le habían tratado humanamente, que habían tratado con él humanamente, les dijo que si no se iba, no recibirían el Espíritu Santo. Que conocerían la verdad más íntegramente cuando, porque cuando él se lo explicaba, no lo entendían. Cuando yo haya muerto, porque pronto se vio, les había profetizado la resurrección, habían visto el milagro del Tabor y se quedaron pasmados de que hubiese resucitado. Es bastante consolador pensar que les pasaba esto a los apóstoles. Esto yo voy a comentar a veces en algún momento. Somos poquita cosa todos, comenzando por San Pedro y llegando a todos nosotros. Y claro, y San Pablo dice, mira, no me vengáis con cuentos, que si le han conocido en lo humano. Bueno, la intención en la apologética está clarísima, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay algún teólogo contemporáneo muy influyente que ha dicho que a San Pablo no le interesaba en absoluto, por ejemplo, la genealogía davídica de Jesucristo, lo que sea. Que el Jesús histórico no le importaba. Que el Cristo que interesa a San Pablo es el Cristo de la fe. Y que no tiene nada que ver con el Jesús histórico. Pues si se descuidan. Porque en una carta que después veremos en su día, San Pablo resume lo que ahora llaman el querigma, es decir, lo que el enunciado de lo predicado por el apóstol en estas palabras. Acuérdate que Jesucristo resucitó de entre los muertos, coma, del linaje de David. O sea, el Cristo Jesús de quien predica que resucitó, dice que es del linaje de David. Pues si no le interesaba a Cristo en lo humano, la carta a los romanos comienza. El Hijo de Dios, Evangelio del Hijo de Dios, que en lo humano, según la carne, ha sido constituido Hijo de David. Pues como dice, que no le interesa según la carne. No le interesa humanamente desde el punto de vista de cerrarse al misterio divino y quedarse con criterios puramente humanos, aunque sean de patriotismo judío, de parentesco de Nazaret o de Judea. Pero, madre de Dios, Señor, el realismo humano del Verbo encarnado, ¿cómo no le va a interesar si dice solo dos cosas de Cristo? Que resucitó y que es hijo de David. No dice más que dos cosas en aquel texto de Timoteo. Acuérdate que Cristo resucitó entre los muertos y es hijo de David. Ese texto yo lo cité cuando explicaba la tesis de San José ante un tribunal que había dos miembros que no creían en María Virgen ni en la historicidad de Jesús de Nazaret. ¿Para qué disimularlo? Por eso lo cité. Debutando a Bulma. Bueno, ya veis las cosas que pasan. Secundando la obra de Dios, exhortamos al que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque Él dice, te escuché en tiempo favorable, te socorrí en tiempo de salvación. Ahora es el tiempo de salvación. Nosotros trabajamos no dando en nada ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea burlado, etc. Y hace otra apología de sí mismo preciosa. Los apóstoles somos con las armas de la justicia de esta y de nuestra, por gloria y por afrenta, por crédito y por descrédito, tanto si nos creen como si nos creen, como seductores, aunque somos veraces, como desconocidos aunque somos conocidos, como quien está muriendo aunque vivimos, como castigados aunque no ajusticiados, como contristados aunque estamos siempre regocijados, como siendo pobres pero que enriquecemos a muchos, como quien nada tiene cuando todo lo posee. Esto es muy consolador, ¿eh? Hay que estar siempre así, ¿eh?, para vivir apostólicamente, en golpes, en prisiones, en motines, en fatigas, en noches sin dormir, en días sin comer, etc. Y acaba, por esta vez, la apología, pero después vuelve en una tercera parte. Hay una cosa muy interesante: la tristeza, según Dios, obra arrepentimiento para la salvación, en la que no cabe pesar, pero la tristeza del mundo engendra muerte. La tristeza del mundo engendra muerte. Bueno, y esto que he seleccionado, solo he escogido unas cuantas cosas. Viene después una parte media, la carta, una especie de descanso psicológico para el lector, en que pide dinero para los cristianos de Jerusalén. Y después vuelve a la polémica. Aquí esto, pues, realmente parece que está diciendo una cosa y piensa, ahora dirán tal cosa, contesta aquello que dicen, y es una lógica especial, ¿eh? Se podría poner un interlocutor inexpresado en ciertos momentos. Es así como escribe San Pablo. Esto es muy característico y es, por ejemplo, les vuelvo atrás un momento en que esto se ve muy claro, que está muy, muy, muy expresivo esto. Por ejemplo, fijaos bien, perdón, si se entiende, está defendiendo que los manjares que han sido sacrificados a los ídolos, si se venden en el mercado, no son idolatría comerlos, pero que los se escandalizaban muchos porque parecía que se tomaba parte en el banquete de los demonios. Él dice, es que, claro, los idólatras participan de la mesa de los demonios, como nosotros el cáliz del Señor. Entonces recomienda no comerla, si se tiene que escandalizar a alguien. Todo es lícito, esto lo dice el que defiende la libertad de comer la carne, pero no todo es conveniente, esto lo dice San Pablo. Todo es lícito, sigue el otro, pero no todo edifica. Entonces viene San Pablo: nadie busque su propio interés, sino el ajeno. Todo cuanto se vende en la carnicería, cometo, dice San Pablo, sin más averiguaciones motivadas por la conciencia, que es del Señor la tierra y todo cuanto la llena. Si algún infiel os invita a comer y queréis ir, no manda que vayan, pero dice, si queréis ir, claro, uno de las invitaciones es muy hiperlibre, comed lo que os presente, todo lo que os presente, sin averiguar nada, por motivos de conciencia. Pero si alguno os dice, esto que te doy a comer fue inmolado a los ídolos, no comáis, por causa del que hace la indicación y por la conciencia, no por la conciencia propia, sino por la ajena, para no dar al idólatra la sensación de que es idólatra, o al judaizante la idea de que el apóstol Pablo es un traidor a la ley de Dios. No la propia, sino la ajena. Entonces, como que ha dicho que por la conciencia propia podría comerlo, entra en diálogo con el que, pues, ¿por qué mi libertad ha de ser juzgada por ajena conciencia? Mira que está diciendo que no coman para no escandalizar a los otros. Pero conste que podría comer, si no escandalizase a nadie, ¿no? Si yo participo con acción de gracias, ¿por qué he de ser censurado por lo que tomo conocimiento de gracias? Y entonces, de repente, así pues, ya sea que comáis, ya que bebáis, o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Sale este principio. No deis ocasión de escándalo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como yo también, en todo complazco a todos, procuraba estar bien con todo el mundo, no buscando mi propia utilidad, sino la de los demás, para que todos sean salvos. Bien, he querido leer ese texto, porque está muy claro que si no metes en cada momento el interlocutor judaizante o laxista, entonces eso, que tú puedes comer esto, pues que se fastidia, si otro escandaliza, peor para él. No, esto San Pablo tampoco lo admite. ¿Pero por qué? Para que no se escandalicen, hay que conviene no hacer una cosa, no entiendas que tienes deber de no comer aquella carne. Porque ahora si te dicen, te ofrezco del manjar que he sacrificado a los ídolos, entonces no lo comas. Eso, ese texto no se entiende sin hacer entrar 4 o 5 veces a otro que habla en determinado sentido. El sentido es contradictorio, hay varios interlocutores aquí. Y es que está pensando, dicta la carta polémicamente. Y le han referido que han dicho de eso tal cosa y ahora se ve, por eso ve lo que pasa. Ojalá me sufrierais en mi desatino, pero sufridme, porque tengo celo de vosotros. Pienso que en nada voy en zaga a estos supereminentes apóstoles. Santo Tomás, en el comentario, dice que estos supereminentes apóstoles son San Pedro y San Juan, de quien decían los enemigos de San Pablo que él era inferior a ellos y que no podía, lo que él predicaba de Cristo no podía ser tomado con el mismo valor que lo que enseñaba en Jerusalén, etc. Y entonces habla, no de los supereminentes apóstoles, aquí nombra irónicamente y enfadado por los que les alaban a pretexto de segar la hierba a Pablo, apóstol de Cristo, sino habla de los enemigos que están haciendo esto allí. Y dice, esos tales son pseudoapóstoles, no Pedro y Juan, no, esos tales son pseudoapóstoles, obreros tramposos, transfigurados en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, ya que el mismo Satanás se transfigura en ángel. También se puede transfigurar en apóstol, es decir, inspirar a quien aparente ser apóstol y va a dar lecciones de lo que debe recibir de Pablo, ¿no? No es mucho que también sus ministros se transfiguren. Los ministros de Satanás toman la forma de ministros de la justicia. Su remate es conforme a sus obras. Y entonces viene aquello. Son hebreos, quiere decir los apóstoles que habían tratado con el Señor, yo también. Son israelitas, yo también. Son del linaje de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, más lo soy yo. En trabajos, en cárceles, en golpes, mucho más. En peligros de muerte, muchas veces, etc. Y entonces va explicando todo eso. Explica las tentaciones que Dios permite que tenga. Y dice que pedí a Dios que le librase de la espina de Satanás, pero Dios dijo que no le alejaría la espina a Satanás. Mi gracia te basta, porque la fuerza se ejercita en la debilidad. Según Cornelio Lápide, la fuerza de Dios se realiza en la debilidad del hombre. Esto lo explicaba espléndidamente bien en unos ejercicios el padre Igartua. La fuerza de Dios funciona muy bien en nuestra debilidad. Este texto a mí me da pensar aquello de San Juan de la Cruz. Para ir, está muy claro de San Juan de la Cruz, muy claro. Para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Para llegar a lo que no tienes, has de ir por donde no tienes. Porque claro, si tenemos, no conocemos a Dios, queremos conocer a Dios y tenemos que conocerlo desde nuestro conocimiento que ya tenemos y no esperamos que su gracia nos ilumine, nos haga sentir interna noticia, ¿no? Para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Y por eso, en cierto sentido, en el cuanto a la confianza que el hombre ponga en sus propias fuerzas, obras y cualidades, nuestra fuerza en sí misma no sirve para nada, para lo sobrenatural, pero puede servir para estorbar estupendamente bien. Y mira, la debilidad es más práctica, diríamos, ¿eh? San Pablo dice que la fuerza de Dios se ejercita en nuestra flaqueza, lo cual es verdad siempre, porque para la que Dios tiene que obrar, nosotros somos nada. Y vuelve a decir, yo en nada voy a la zaga de estos supereminentes apóstoles, aunque yo no soy nada, aunque yo no soy nada, y como quien dice, y ellos tampoco. Nadie es nada, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Pablo. Hablamos en presencia de Dios en Cristo, Y todo, queridos, lo hablamos para vuestra edificación. O sea, todo eso no lo dice para escandalizarles, sino para edificarles. Y esa es la carta a los corintios. Hay muchas más cosas de ese tipo, toda ella es así. Es una diatriba espantosa que no queda títere con cabeza, uno se va diciendo, no os escandalicéis, no os escandalicéis, no os escandalicéis. Es que si San Pablo no hubiese escrito el cuerpo así, no hubiera podido hacer nada, porque entre tanto iban diciendo en nombre de Pedro lo contrario que él decía. ¿Pedro tenía alguna culpa en que se dijese en su nombre lo contrario de lo que Pablo enseñaba y lo que Pedro había enseñado también, primero que nadie? Sí tenía alguna culpa, lo veremos en la carta a los Gálatas. Tenían la manera de hacer las cosas, ¿eh? Porque Pedro no se aclaraba tanto en la manera de hacer las cosas, ¿eh? En su hacerse todo a todos, se hacía todo a los judíos que querían la ley de Moisés. Y no se hacía todo a los gentiles. No. Se hacía, huía de los griegos convertidos y solo comía, estaba reunido tranquilamente y encontrándose bien con los judíos que seguían observando la ley de Moisés, que había dicho San Pedro que no era obligatoria. Pero entonces los cristianos de Antioquía andaban desconcertados. Si hubiera podido venir abajo toda la conversión de los gentiles por la manera de obrar de Pedro, que según dice San Pablo era contraria al Evangelio. Dios no garantiza a los que llama para ser apóstoles, ministros suyos, predicadores de la fe, no garantiza que su conducta va a ser siempre ejemplar. Garantiza que su enseñanza formal y oficial y de dicha de ese Dios vendrá de Dios. Quien a vosotros oye, a mí me oye, pero no que lo que hagan sea fiel a lo que dicen, porque también ya pasaba con el Antiguo Testamento. Dicen y no lo hacen. Haced lo que os digan y no obréis como obran, dice Cristo a los judíos de su tiempo, hablando de los que se han sentado en la casa de Moisés. Haced todo lo que os digan, pero no conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Pues el propio Pedro en Antioquía hacía lo contrario de lo que decía. San Pablo le metió una bronca fenomenal, que está referida en la carta a los Gálatas, testimonio grandioso de que, a pesar de que Pablo era amado por Cristo directamente, no obstante, pues a la cabeza de la iglesia era Pedro. Eso, testimonio magnífico del centro de la iglesia es Pedro, porque San Pablo le mete una bronca, pues como se la metió Santa Catalina de Siena al Papa de Aviñón, o San Bernardo al Papa de su tiempo, ¿no? Como quien habla al superior y le dice, mira, yo te digo que te estás escandalizando a la comunidad cristiana. Se ve que Pedro es el punto de